Vicente en cines. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan Los Originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los Originales. En Bogotá, 94.9. En Medellín, 106.9. Cali, 98.5. Los Originales, con Nicolás Samper, Michelle Arévalo, Orlando Rivera, Carl Troller y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los Originales, porque todo está en tu mente. El Teatro con Subsidio, un espacio cultural para todos los públicos en Bogotá, presenta Los Originales. Y al aire te digo, contéstame el teléfono. Bueno. ¿Cómo están, Michelle? ¿Cómo estás? Muy bien, mi Jaime, ¿y tú? No te acabo la hora. Ay, ve que me quiero ir más, porque es que me toca a Michelle darle consejos. Porque si no, como las moscas, donde la separa, no. Ya saben. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo estás tú, Carl? Muy bien, Jaime, afortunadamente. El viernes tenemos la revelación. En la guillotina más fuerte que hemos hecho. ¿En serio? Sí. Uy. Pero vamos a quitarle todo a la víctima. Gracias. No diga. Despojado. ¿Hasta la dignidad? O despojada. O despojada. Ah. No. Ok. Bueno, les cuento que tengo. O despojade. ¿Saben cómo se llama la gota en inglés? Gout. Troller, ¿cómo se toma la colchimedia? El primer día es ataque mortal, ¿no? Pues puede ser. ¿A usted no le hace nada? No, es que a mí yo me tomo una diaria. Pero si le da un ataque, es una cada 2 horas. No, pero eso sí me parece una exageración. Pues es que así funciona, para que finalmente salga todo lo que tiene que salir. O sea, ¿usted tiene que tener una deposición fuerte? ¿Sí? ¿Cómo? Exactamente. ¿Sí? ¿Así? Sí, sí. No sabía. Bueno, ¿cómo están? Bien, ¿qué ha habido? Bien. Bien, Nikito. Oiga, hoy hubo, tengo hoy una pregunta, Champions. Una pregunta por desconocimiento. Claro. ¿Qué se sufre con la gota? ¿Cuál es lo peor que le puede pasar a usted en la vida? ¿Por qué? A ver, la gota generalmente es que por gravedad es que a usted se le meten unos cristales en las articulaciones del dedo gordo del pie. Esa es la básica. Sí. Hay gente que le da en el codo, hay gente que le da en la rodilla. Pero la básica es eso. Y esas cristales lo inflaman profundamente. Sí. Y eso le da un dolor que usted no puede rozar una sábana con su dedo. Insoportable el dolor. No sabía que daba en otras partes del cuerpo. Pues no en todas partes, pero sí las que dice Jaime, que es por donde pasa más o menos la línea del riñón. Es una artritis gotosa, una artritis. Entonces sí. Se cristaliza la orina, finalmente es lo que se cristaliza, esos cristales. Claro. Y en las articulaciones. Entonces no puede usted moverlas porque está cristalizado. O sea, el músculo queda impedido de moverse. Exacto. Y por ejemplo, me da sobre todo en el tobillo, pero también en el empeine. Hay gente que le da muchísimas en el dedo gordo, a mí no. Gente que le da en la rodilla, es terrible. Sí, igual que en el codo. Pero el dolor sobre 10, ¿cuál es, Troller? Pues a mí no me ha dado tan duro. Pero lo que pasa es que no puedo mover el pie, entonces queda uno cojo. No, es muy molesto, sí. Claro. Y pues es harto. Digamos, yo en mi caso es como de 4 sobre 10 el dolor. Okay, o sea, es soportable. Soportable. Molesto, pero soportable. Hay gente que sí puede ser terrible. Pues 4 sobre 10, pero el problema es que queda uno cojo, entonces ¿qué puede hacer? Claro, peor. Pero no hay gente que tiene 10 sobre 10. Sí, sí, hay gente que la manda al hospital. El dolor de la gota. Y que lo tienen que operar. Y muchas veces dicen que la gota es una enfermedad invisible. Porque hay gente que llega con la bola así como si le fuera a dar algo. Y obviamente pues no tiene sino gotas. No es nada más grave que eso. Sí, exacto. Claro, no hay nada. No, pues no se puede hacer nada. Nada, exacto. Desinflamarlo. Inyectarse. Pero perdón, solamente estamos preguntando si ya... Ya mandó gente que se mueve. Mío, ya regresa. Esto, o sea, pregúnteme a mí. No, es como ver Google final, para cuando uno está enfermo. No. Eso termina uno en la muerte. No, al final solo queda. Me da pena con ustedes, pero es. Al final solo queda hoy, la muerte. Por la noche, yo sentí el dolorcito de la gota, que es como si usted tuviera partido un hueso. Sí. Es que es lo que es. Un metatarso, si Dios mío. Ese es el dolor. Sí. Entonces uno le mete la colchimedio. Colchimedio es como la colchicina. Sí. Que es un veneno. Es un veneno que lo envenena a usted por dentro. Mm. Y el primer día tiene que hacer un ataque frontal. ¿Qué pasa con eso? Pues que eso le produce una tremenda defecación. Claro. Porque usted está mal. Eso teóricamente le baja el ácido úrico. Mm. Y al mismo tiempo, usted tiene que comenzar a prevenirlo con una cosa que se llama Uroquat. Troller, ¿de cuántos miligramos se lo toma? El alopurinol, yo he pasado de 300 a 200 a 100. Ah, bueno, pero estoy como en 200 otra vez. Sí. Ahora no puedo ¿pero tomar usted lo hace porque... diario? Sí, sí, me toca. Pero cuando le da uno el ataque de gota, le toca dejar el alopurinol, el Uroquat. Mientras toma el... Claro, mientras como que se alivia ese medio, lado, sí. Pues. ¿Pero no se pueden hacer las dos cosas? Si está inflamado, debe dejar el Uroquat y solo estar ocho y medio hasta que se desinflame. ¿Y arcoxia? No, eso sí no sé qué es. Arcoxia es un desinflamatorio. Bueno. Pero el otro es veneno puro, ¿no? La colchicina... Sí. Pues, es fuerte, pues. Es veneno puro. Muy fuerte. No es arsénico, no es. No, exacto. Pero es fuerte. Pero es bastante fuerte, sí. Sí, primero. Ahora, ¿no recomiendan más de dos? Hola. ¿Quieres que te diga cuatro palabras que te va a encantar escuchar? Samsung gratis con Yastel. Y es que ahora, si te cambias la fibra y móvil de Yastel, te llevas un Samsung gratis. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Con cara de Samsung gratis, ¿verdad? Claro, normal. Pues venga, que se acaban. Llama a Yastel al 1510. Al 1510. Eres a quien el mago ha estado esperando. Prepárate para el evento cinematográfico del año. Eres verde. Lo soy. El 22 de noviembre, vive una experiencia única con... Wicked. Traedla. 22 de noviembre exclusivamente en cines. Sí, miligramos sí. Al día. Pero uno se debe meter 10 miligramos al día, Troller. Pues cada pastilla es como de 0,5. Pero es que si usted le da ese ataque hasta que no lo bote, pues no hay nada que hacer. Me toca, o pues sea, hasta que le pare. Botarlo es ir al baño. Sí, exacto. Y... Ah, uy, no. Uy, qué sufrimiento. Mm. Pero es peor quedarse uno con la gota. Claro, exacto. El mal menor, pues. Uf. Pero si usted no va al baño, ¿no saca la gota o de pronto? Pues se le puede pasar, pero se demora más. O sea, ¿la idea es deplorar? Sí, claro, de una vez. Me toca uno tratar de que sea el fin de semana. Este no tener que venir a la emisora, digamos, que es hard. Ah, pero es que no, o sea, es una deyección. Pero la digamos, gota, la gota, aguada, la gota da incapacidad. ¿La gota? ¿Así? Claro. ¿O no, Troller? Pues, sí, hay gente que la... Depende del grado, ¿no? Pero si, sí. Pero si Orlando con gripa le da no, cuatro no. Días. Sí, no. Una gotica. Bueno, esa es la historia. Ahora, la gota cuando... La gota no es la gota militar, ¿no? No hay que confundir. Ah, bueno. No, eso se llama el gonococo dorado. Claro. Bueno, ¿qué más? Tema del día, Nicolás. ¿Odias el Halloween, sí o no, y por qué? Nicolás, conteste. Yo tengo una frase que la voy a decir hasta el día que me muera. Los disfraces y la pizza hawaiana se dejan a los 8 años de edad. Hasta ahí es permitido. Más adelante, no. ¿Ni para así esos disfraces de sex shop ni nada? Nada, cero. O sea, desde los 8 años en adelante usted ya es una persona que puede ser útil para la sociedad. Y los frenillos también, súmale. Pero una, por ejemplo, una mujer vestida de policía con minifalda. Es que se repite mucho, porque todos los disfraces terminan siendo sexy disfraces. O sea, no hay un disfraz realmente... Se perdió la esencia. Claro, exacto. ¿Dónde está el disfraz de calabaza. De sapo. ¿Dónde está? Leamos el tema no del día. Yo detesto el Halloween, detesto los disfraces, pero ninguna novedad. ¿Usted hace cuánto no se disfraza? Jaime, yo nunca lo he visto disfrazado. Yo sí me disfrazé muy mal. Muy mal. Uy, año... ¿Cuál fue la última vez que usted recuerde que se ha disfrazado? En el 2000, máximo. Se hace ya... Ya grande. Ah, sí. Sí, ya no comía pizza hawaiana usted a esa edad. Pensé que estaba escuchando una información de alguna clínica de Dolorán. Para nada, Halloween es Navidad antes de Navidad. Al que no le gusta es por amargo o por Camargo. Cristiano reprimido. Un día como hoy se lanzó en 97 el disco Faith de George Michael. Orlando, búscame Kissing a Fool, me parece linda. No tanto el Halloween, más bien el 31 de octubre porque siempre llueve. Nota. Además, llueve siempre, sí. Eso es verdad. Olga Osorio. Obviamente no, me encanta ver familias disfrazadas. Además, amo el Halloween. ¿Qué tal las calabazas trabajadas? No. Ese día cumple años esta hermosa creación de Dios. ¡Ah, qué lindo! Olga Osorio, por favor, felicítenme. Claro. Nico, nota. Felicidades, 8, Olguita. La rompí y gané. Nota, Nico. Olguita, felicidades. Qué gran día para nosotros. 0-1. No. Lo odio desde que por chistoso dañé la bota del pantalón de mi disfraz de Batman. No, yo no sigo, 0-1. Dele, pero tranquilo. No lo odio, me gusta para ver las chicas... En putidisfraces. Nota. Siempre termina ahí. 5-4. Pero yo en mi vida he visto putidisfraces. No, es que yo dije sexy disfraces. Entonces no ha salido a Halloween. Putidisfraces. No, eso es no sé. ¿Sabe no, que yo sí, creo que nunca he ido a Halloween? No, nunca he echado un ojo como por las calles y la vaina. Pero ¿cómo son los putidisfraces? No entiendo. Pues son muy sugestivos. Claro. O sea, son todos pero llevados. Pero dame un ejemplo. Usted dice, se va a disfrazar de Sor Teresa de Jesús, pero entonces Sor Teresa de Jesús está, con está en minifalda de liguero. Sí, no, yo he visto el liguero. O sea, es ir a un sex shop, comprar el disfraz ahí y salir a la calle. Exactamente. Sí, lo he visto. Solamente falta una música de Mauro Picotto al fondo y ya uno ya me está gustando el Halloween. Es que no lo conocía, ya me gusta, no lo conocía. Es que ya me está gustando. Me encanta, yo no he visto esas cosas. ¿No? ¿Qué? No. En mi vida contra la he visto moral viejas y la ética. Sí. Y hay toples y vainas de esas. No, también, claro, obviamente. Depende del disfraz. Si es la del Quinto Elemento, por ejemplo, que también la he visto. Sí. También toca importante. Solo cubre lo que tiene que cubrir. Sí, una mujer alguna vez se disfrazó de Tony Camo y se puso en... Odio esa palabra, perdón, que la pronuncie, los pezones. Claro, pezoneras. Unas pezoneras como de circulitos como que lo hipnotizan a usted. Y decía, me disfrazé de Tony Camo. ¿Y te hipnotizó? ¿O no te hipnotizó? Nah, yo no caigo. Pero tengo una pregunta. ¿Hay mujeres que llegan en pelotas a unas reuniones? Es que todo depende del disfraz también. Claro, por eso te digo que sí. Depende del disfraz, Jonas, puede justificar. ¿Cómo vas? ¿Como Eva? Me imagino que Eva va con un... A ver, con su hoja de parra. Una, claro, con una hoja de parra y ya. Exacto, claro. Con 3 hojitas. Pero tiene que ser muy linda para atreverse, ¿no? Pero pues, es disfrazarse. En Halloween todo el mundo se atreve a todo. Y pues la rúgula tan de moda. Pues, el de Dan no me gusta tanto. Un poquito. El de Dan es no, pero yo he visto, por ejemplo, hombres disfrazados de superhéroes gordos. No, los sí, que se disfrazan claro, de bebés. Y son gente grande. No. Ay, no, bueno, me voy, me largo. Superman gordo me gusta ese disfraz. Spider-Man sobre todo, que es bien apretado. Muy gordo. Muy gordo los sí he visto, sí. No hay temor de Dios. No. Bueno, ¿puedo seguir? Sí, claro, por favor. Es la única fiesta gringa que me gusta, porque la gente se disfraza de lo que realmente les gustaría hacer. Como de diablita, o pregúntele a Carl que grabó con tremendas diablas. No le voy a preguntar nada. 01. No odio la fiesta, odio a la gente que cuando un niño le pide dulces empieza con el sermón de que Halloween es una fiesta pagana, que la adoración a Satanás. Dejen disfrutar a los niños, eso menos sí. A los que cogen a timbrarlos. Hola, ¿quieres que te diga cuatro palabras que te va a encantar escuchar? Samsung gratis con Yastel. Y es que ahora, si te cambias la fibra y móvil de Yastel, te llevas un Samsung gratis. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Con cara de Samsung gratis, ¿verdad? Claro, normal. Pues venga, que se acaban. Llama a Yastel al 1510. Al 1510. Cuando llega el frío, Kiabi te lo pone muy fácil. Y es que Kiabi te da siempre más para tu familia. Como el anorak acolchado infantil por solo 10 euros. Una prenda muy cómoda, en un montón de colores tendencia y además confeccionada con un 50% de poliéster reciclado. Kiabi, la moda petit prix. Hasta el 5 de noviembre en tiendas y en kiabi.es. Apartamentos como ideas ricos, a esos no. No tal. Vamos a ponerle 5-4, estoy de acuerdo. Los niños y niñas lo disfrutan con sus disfraces y dulces. En los adultos tiene un significado especialmente con los disfraces sensuales de algunas mujeres. ¡Wow! Buena tarde. Para mí 0-1. Odiarlo no. Temerle porque es una fiesta satánica. No tan rica. 0-1. No mata una mosca. No, exacto. Desde que mi tía Amalia, una sesentona, cuchibarbe, se comenzó a disfrazar de monjita adoratriz del divino miembro, bueno, la fiesta familiar de Halloween se convirtió en una terapia sexual. ¿No? ¿Ves? ¿Qué pereza? 5-4. Pereza. Uy. Me gusta ver cómo la gente hace el ridículo con disfraces como el de bebé. Ay, solo se ponen un pañal con un gancho. Ay, qué rabia me da. Ay, qué rabia. Yo odio las comparsas. Pero es un buen tweet. Pero es el peor disfraz de la historia. Los peores son los de comparsa, que son toda la vecindad del Chavo y ese tipo de cosas. No, pero porque tú te vas solo y está Godínez. Pero el bebé. No. Nota, Nico. 5-4. Pero ¿por qué no 5-9 si es un buen tweet? Es que tengo mucha rabia. Me encanta Halloween, sobre todo porque sale a flote la verdadera personalidad de la gente, en especial en esta época de igualdad y feminismo. Ver tanta puti disfraces una vez. Yeah. Eso no importa si llevo o hace frío, pero uno ve más carne que un palillo de un bocetero. ¡Qué ordinariez! Oiga, pero perdón, es que yo no sabía, pero ya me está gustando el Halloween. O sea, uno va a un sitio y hay un poco de viejas en pelota, Michelle. Claro, sí, te digo, todas las fiestas de Halloween de adultos, por adultos, ejemplo. Adultos, sí. Y las que he tenido el desfortunio de ir, todas son así. Pero, por ejemplo, yo tengo una mañana, es de los años 20, por ejemplo. Entonces, ahí no hay manera de hacerlo. ¿De los años 20? Sí, como tipo Charleston, ¿no? ¿Y la temática? ¡Ay! Pero claro. Me da gota, bueno, la temática. Yo me disfrazaba. Y esta temática me da ira. De los 70. ¡Get out! De los 20. ¿Y qué? ¿No acabaste? No, que Nicolás me dice que me he disfrazado. Claro. Bueno, por ejemplo, ese disfraz de mañana no está puti. Porque es años 20, no lo pero puede ser, decente. Pero se le puede meter. Claro, tú puedes engañarlo. ¿Y tú dónde tienes mañana Halloween? La mía es en el Four Seasons. Uh-huh. Ah, no. Esa es una... Sí, como una fiesta privada que alude. Privada de cordura, por supuesto. Como debe ser. Pero vas con puti disfraz o no. No, no. Pero, mira que no. Pero y en una fiesta el calor y el disfraz, todo ese aparataje encima, no te provoca como coger el disfraz. Chao. Lo que pasa es que por eso te digo, la mía no es así, porque años 20 es tipo Gatsby, ¿no? Entonces son los locos años 20, normal. Tampoco son los mojigatos años 20. Miren, sí. En qué terminó la depresión no del 29. Sexy. Pero tú muestras carne. Claro. Pues un poquito de pierna, un poquito de pierna. Ah, es que te diga guiar. No, sí. No. Normal. Mañana les mando foto al grupo para que. Claro que si Michelle se va a disfrazar es de monja, porque pues. Única pregunta: ¿invitaste a Troller allá o no? ¿Llevas puti acompañante? No llevo puti acompañante. ¿Alguno tiene una fiesta tan valiosa como esa vaina? Es que yo, No, obviamente no. Tengo ni idea de lo que estamos hablando. Qué vaina. Bueno, muchachos, pues vamos con el primer tema de hoy. De la película Beverly Hills Cop del 84 de Heat Is On con Glenn Frey. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Me como un buen desayuno y no hago maná. En los originales, Los Holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Bueno, hablemos de Los Holgazanes. Pero es que yo creo que yo no quiero atacar esto. El rey Carlos, a mí no me parece holgazán, Carlos III. A mí me parece un ídolo, pero pues la gente no me entiende. Y no voy a tratar de convencerla. Y la reina Camila, marcaron su 10 aniversario el mes pasado. Como la familia de los elefantes, porque dedicaron una cantidad de dinero importante para cuidar a los fantis. ¿Cómo? A los fantis. Bueno. Pero bueno, digamos que no es la única pareja que le gusta ayudar a los elefantes. Su Majestad, la nieta de la princesa María Olimpia de Grecia y de Dinamarca, que tiene 28 años, se ve atractiva. Vestido de baño clásico, nada así muy fuerte. Pues se le vio que estaba jugando y abrazando a las bestias en un momento de baño. Nota, Nico. Uy, Dios mío, 0-1. En un viaje a Tailandia, la socialité, la chica de Londres, modelo atractiva, compartió un video bañando un elefante en el río Pattaya, en el santuario de Bangkok. ¡Nota, Michelle! 5-4. No. Bueno, la modelo dice que estaba muy feliz. Ella es la única hija de la corona del príncipe Pavlos de Grecia y su esposa María Chantal Miller. Yo personalmente la mandaría a matar. No te sacan la ropa de la lavadora de esos. Nico, sea un poco más duro, más rudo con esos guachis. No te amarran un zapato, no te tienden una cama. Oiga, pero Nico, yo diciendo lo mismo hace 10 años. Por eso tiré la de la ropa de la lavadora. No te sacan la ropa de la lavadora. Exacto, entonces... Eres a quien el mago ha estado esperando. Prepárate para el evento cinematográfico del año. Eres verde. Lo soy. El 22 de noviembre, vive una experiencia única con Wicked. Traedla ante mí. 22 de noviembre, exclusivamente en cines. Cuando llega el frío, Kiabi te lo pone muy fácil. Y es que Kiabi te da siempre más para tu familia. Como el anorak acolchado infantil por solo 10 euros. Una prenda muy cómoda, en un montón de colores tendencia y además confeccionada con un 50% de poliéster reciclado. Kiabi, la moda petit prix. Hasta el 5 de noviembre en tiendas y en kiabi.es. Exacto, cambie más vainas. Voy a ir buscando, voy a ir buscando. Bueno, Troller, ¿usted tiene holgazanes? Sí, un holgazán, pues ya no hace nada, ¿no? La verdad. James Rodríguez. ¿Cómo, perdón? Nunca ha hecho nada. Pero ahorita ya nada, ahora está en la banca del Rayo Vallecano. No estoy de acuerdo. Y se la pasa, como salió este video, cantando vallenato con Jorge Celedón. Para celebrar el cumpleaños de su hijo de 5 años, ¿no? Del hijo de James. Claro. Canciones Jamesito lindísimas de No te quiero perder, del Binomio de Oro. O sea, ¿por qué no está más bien jugando fútbol? Porque no lo ponen a jugar. No, claro, es que exacto, hay que decir lo contrario. Como no lo ponen, entonces le toca irse. Exacto. Por eso, está dedicado a la. Pero un minuto, entonces el tipo, el Rayo Vallecano es en Bogotá. Jorge Celedón vive él se trasladó, Vallecas. James se trasladó acá para celebrar el cumpleaños de. No, ese es un imbécil. De su hijo y cantar. Ahora, avión privado, supongo. No, eso sí, no sé en qué llegaría, pero pues de su hijo Samuel. Entonces. Qué lindo, un buen padre. De todas maneras, creo que es que es peor. Es un absoluto imbécil. No, la verdad, es en Madrid. Claro. Se llevó a Jorge Celedón a Madrid. Claro, sí. Se va a dar el cumpleaños a su hijo allá, sí. Claro, que se va a pegar ese viaje. No. Y el niño vive con James en Vallecas, claro. En Madrid, ¿no? En Madrid. ¿A cuánto queda Vallecas de Madrid? ¿Ahí cerquita? Sí. Eso es un barrio aledaño a Madrid, eso no es nada. ¿Sí? Eso es como Getafe y esas vainas. No, ni siquiera. Es mucho más cerca. Digamos, cuando usted va en la estación de metro, no sé, de Gregorio Cuidado, Marañón. Cuidado, Nico, porque me toca. Pero le estoy dando indicación. O sea, el metro toma Vallecas, o sea, no es que sea Getafe que usted le toca tomar un tren. Pero James no vive en Vallecas, James vive en Four Seasons de Canalejas. Claro que va a vivir en Vallecas, no hay el menor riesgo. Es donde teóricamente trabaja. Exacto, ahí es su trabajo. No me parece, claro. Ahí es su teórico trabajo, pero bueno, no. Yo quisiera, la línea de metros de Madrid lo deja usted en. O sea, usted se baja en la estación de Vallecas. Para ir al partido. Claro, para el estadio de Rayo Vallecano. Usted se baja en la estación de Vallecas, usted cruza la calle y ahí ve un aviso gigante que dice Avenida Payaso Fofó. Y por ahí usted camina 300 metros y llega al estadio del Rayo Vallecano. ¿En serio? Se lo juro. Bueno, quería comentarles algo que hay que hablar. Yo llevo viendo el mejor noticiero que hay en España, que es Antena 3, desde las 9. Son las 11 y media y no han parado porque hubo una dana. Ay, que es terrible. Una lluvia violenta, una inundación. Van más de 100 muertos en la Comunidad Valenciana. Ustedes no se imaginan lo que fue esa vaina. Está destrozado este. Desde ayer todas está, las ¿no? comunicaciones entre Madrid y Valencia se acabaron. Es la peor dana del siglo. Uh-huh. Dana, entiéndase como dana, es como un aguacero muy fuerte que genera desbordamiento de ríos, inundaciones, granizo. Pero las imágenes son tremendas. O sea, este noticiero dura media hora y ya van desde las 9 hasta las 12, ya van para 3 horas. Sí. Pero cada vez está peor, la peor dana del siglo. Sí. Bueno. Pero es que son tristes los elefantes, hombre, cómo los tocan. Pero el la vaina cambio climático difícil. No existe. No, minutico, eso no es el cambio exacto. climático. Sí, exacto. Vamos ordenando es la casa. Es un aguacero. Sí. ¿Qué? ¿Cómo? Ha sido la peor dana, ¿no? Del siglo. Del siglo. Se llama así porque es depresión aislada en niveles altos, por eso se llama Dana. Nunca había pasado este nivel, o sea, no pasa nada. ¿Cuánto llevamos de siglo? No, Nico. Porque quieres, o sea, porque puede haber uno peor más adelante. ¿No? Claro, porque van a decir. No. Este ¿cuánto es, falta para que se acabe el siglo? Es tenebroso. Van 100 muertos en Valencia, pero el tema es la cantidad de gente que perdió sus cultivos, casas, sus todo. Temas de flores, las casas se las llevó el río, los puentes, los carros boca abajo como 5.000. Es horrible. Sí, fin del mundo. Ahora, ¿qué pasó? Que hablé con Emilio y es que la Dana siempre llega en los suburbios. No llegó a Valencia, en los suburbios. ¿Ah, sí? Ah, sí, es que la comunidad valenciana es grandota. Pero no entra a donde está Calatrava, donde está toda esa expresión artística. No, por los lados, pero va matando gente pues de bajos recursos, me parece a mí. Y es como la naturaleza real de los fenómenos naturales, pero no entró al acuario de Calatrava en la belleza que es Valencia, porque Valencia es divino. ¿Y saben qué venden ahí? Paella valenciana. ¡Oh! Dígame los tres ingredientes, Nico. Mire, le voy a decir los tres ingredientes. Rápido, pero no es nada. Ah, pero ¿por qué me va a acosar? Azafrán. Rapidito. Azafrán. Es no. Inobjetable que una de paella... De las carnes que lleva la usted, paella usted valenciana. Me va a decir que va sin azafrán. Dígalos rápido. Dos segundos. ¿Usted me va a decir que va sin azafrán? A veces no le echan, no es obligatorio. No, la Nico, valenciana tiene dígame azafrán, cuáles son sí las carnes que lleva la paella valenciana. Mire, por ejemplo, pero ya le dije un ingrediente. Está buscando y nadie mire, lo mira. Mire, aquí me están mirando todos. Yo soy un libro abierto. Azafrán, ya le dije un ingrediente. Arroz, por supuesto. Y pimentón. Ahora, las carnes... Ahí ya... Menos, no, ya no, de no, una no, vez no, amarilla. No, pero ¿por qué? Si son... Por payaso. Porque es que si usted coge unas carnes solamente, los pues no hay paella. Compre todas las paellas son lo mismo. El payaso fofó. ¿Qué carnes tiene? El payaso fofó. Que me saque roja. No, ese gusto no lo voy a dar. No, es que usted debe decir no sé. No, es que son tres. Son tres carnes. A ver. ¿Cuáles son? La uno. La dos. Bueno, la paella valenciana tiene básicamente... Azafrán. Tiene... Le metemos la no, roja no, ya. No, pero y... fresco. Ay, pero qué es la... Le pregunté y empieza a pendejear y todo el mundo, ay, qué berraco. No, es un imbécil. Orlando, nota, opina. A ver. No, mire. No sé. Eres a quien el mago ha estado esperando. Prepárate para el evento cinematográfico del año. Eres verde, lo soy. El 22 de noviembre, vive una experiencia única con Wicked. Traedla. 22 de noviembre, exclusivamente en cines. Cuando llega el frío, Kiabi te lo pone muy fácil. Y es que Kiabi te da siempre más para tu familia. Como el anorak acolchado infantil por solo 10 euros. Una prenda muy cómoda, en un montón de colores tendencia y además confeccionada con un 50% de poliéster reciclado. Kiabi, la moda petit prix. Hasta el 5 de noviembre en tiendas y en kiabi.es. Oye, no escuchamos. Es más carne. Orlando. Pues. No, tiene pollo, tiene conejo y tiene... habichuelas, eso es todo lo que tiene. Es deliciosa y demora mucho tiempo más. Desafortunadamente la habichuela no es carne, discúlpeme. No, pues tiene otra carne. Bueno, eran tres carnes. Bueno, digo, ¿no? Como para, ¿no? Orlando, ¿qué opina del oyente? Está muy, muy alzadito con el director y eso es delicado. Yo, director. ¿Pero qué opina de que no sabe ni una carne de la paella? ¿Tú sabías cómo era la paella valenciana, Michelle, o te enseñé algo? No, sí sabía porque he compartido con varios españoles. Claro que cada quien tiene su teoría, pero sí, es verdad no, que... No, mi amor, la paella valenciana tiene tres ingredientes. Eso no tiene cambio. Sí, pero digo que hay gente no que cambia. Le pone más cosas. No, eso no tiene cambio. La paella valenciana tiene tres cosas. Dile a tus amigos españoles que son no unos cretinos. Sí, que no inventen. ¿Le meten marisco? Eso no es paella. No, marisco no. Si lleva, sí, le meten chorizo, carne de cerdo. No le pueden meter nada de eso. Eso no es paella valenciana. Pero sí, es una rosa atollado. He visto que la han hecho así. Entonces no mienten, saben hacer paella valenciana. Mienten. Nicolás. No, me da pena contigo, pero es que es falso. Acuerdo. De toda falsedad. Básicamente, para que no se les olvide esta vaina, la paella valenciana, vamos a empezar con que es que tiene no sé qué. Pollo, conejo y judía verde plana. Eso es todo lo que tiene. Ah, ya me acordé de la otra carne que tiene. Caracoles de tierra. Eso es todo lo que tiene. Lo que llaman los escargot. No tiene nada más. Si tienes algún amigo español que le meta más, me lo mandas sí. a la oficina para plátano, yo explicarle cosas, que no tiene por qué meterse contigo. Y esa es la paella valenciana. Pero pues allá hacen todas las paellas. Pero Valencia es divino. Lo que pasa es que Valencia está perfecta. El problema es afuera. Bueno, vamos con música, muchachos. Sí. Y Nico está en Roja, no, muy cercana. No, pero fresco. Es que yo también quería claridad para los oyentes. No, ya se me olvidó. Era caracoles, conejo y pollo. Eso. ¿Eso? ¿Usted dijo alguno de esos? Pero es que usted, yo iba a decir las tres carnes y usted me empezó a amenazar y a mí, yo temí director perder no mi nada. Avance el tipo no en, dijo en nada. El arepaso. Ya no digas está más. Cañando, bueno, yo no sé. Está cañando. No dijo nada. Orlando, Michelle y Troller, ¿merece la Roja? No. Cada uno dice sí o no. Vamos a merecer. Orlando. Orlando, ¿merece o sí, no? Señor. Sí, señor. ¿Troller? No, yo digo que no. ¿Y Michelle? Todavía no, pero está cerca. No, pero no, les dio no, miedito. Está muy cerca. Les dio miedito. No, es que cantarla de una, así vea. No, es que les da folleye, ¿no? Claro. Charlie Puth y James Taylor, Change. Nos gusta el desorden. Wow, wow, wow. Rompemos con las reglas. Wow, wow, wow. Somos indisciplinados. Los antivalores. En los originales. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Pues hombre, a mí me da pena con los oyentes, pero estas notas a mí me dan como adrenalina, me dan ilusión. Sé que no son buenas, pero me gusta cuando eso pasa. A mí lo que más me gusta, por ejemplo, es cuando yo estoy en un restaurante y un mesero va con un poco de copas y se le caen y rompe todo. Y yo me pongo excedidamente feliz. No. Entonces, sí, yo me pongo feliz. Tengo que decir, es antivalores. Entonces mi esposa me dice, ¿pero por qué te ríes? Le digo, porque es que no hay nada más feliz que ver ese desastre y ver cómo tratan de arreglarlo delante de 60 personas. Sí, es un embolle. Generalmente nunca lo pueden arreglar. Y esto me gusta. Esto parece una saga y es un crucero de pasajeros. El Spirit of Discovery, que es una línea inglesa. Bueno, que iba en un barco normal. Estaban pasando por la bahía de Biscay para pasar por allá a Londres y todo eso. Y de pronto los atacó una ola de 10 metros. Crucero grande. Sí. ¿10 pero 10 metros, metros son pero, 10 metros. Claro, eso esos es son 10 metros. Pues si usted lo dice, porque usted también sabe de olas. Un bucanero. Ay, Nico, se va a ganar la Roja. Pero no, yo estoy tranquilo. Mi papá era biólogo marino, acuérdese. Yo tengo una relación directa, el viejo y el mar. Y dicen los pasajeros que los tumbó al piso, que se forzaron a agarrarse de donde podían, que la losa se rompía, que los muebles se corrían de lado a lado. Y bueno, al final 8 personas fueron llevadas al hospital una vez que el barco pues se puso en tierra en Portsmouth. Claro. Pero eso fue violento. Lo más delicado y fue lo que me gustó un tris, como me gusta que los toros maten a los toreros, es cosas que yo tengo así como raras, que es antivalores porque lo tengo que aceptar, Pues hombre, de los 8 pasajeros que llevaron a urgencias, 2 en cuidados intensivos, 1, después de un mes de lucha, murió ayer. Hombre. Ay. De los totazos que se pegó en la cabeza cuando todo se movía de lado a lado y parece que le cayó un clóset de encima y le partió el cráneo. Pero no se sabe, pero el hombre murió. Son notas antivalores que a mí no me disgustan. Espero que los oyentes entiendan que es que la verdad es que todo el mundo va tan cómodo que a veces es bueno ver cosas así. Yo no hay nada que más me enloquezca que ver que alguien bote la vajilla en un restaurante al piso y se parta toda en pedazos y todo el mundo, ¿qué pasó? Y claro, empiezan a levantar al man, y el man pues es pues un burro como uno y como todos. Uno a veces tiene pérdida de conciencia. Eres a quien el mago ha estado esperando. Prepárate para el evento cinematográfico del año. Eres verde. Lo soy. El 22 de noviembre, vive una experiencia única con Wicked. Traedla ante mí. 22 de noviembre, exclusivamente en cines. Reserva ya tus próximas vacaciones con Mundiplan. Viaja con la mejor relación calidad-precio. Elige ahora tu destino Mundiplan. Costa Peninsular, Baleares, Canarias y ahora también Europa, media distancia y grandes viajes. Nuestras ofertas incluyen seguro de viaje, telemedicina, servicio personalizado y la posibilidad de incluir o no transporte. Entra ahora en mundiplan.es. Somos tu agencia especialista en viajes para mayores de 55. Con Mundiplan es tu momento. Entración, ¿no? Sí, eso pasa. Antivalores, Michelle. Antivalores. Ustedes saben que por estos días millones de personas están haciendo lo que se llama en Estados Unidos el voto anticipado. Uh-huh. Ah, sí, claro. Ya, de hecho, sí, millones de personas ya se han unido. Bueno, pues esto pasó en Florida, porque en uno de los puestos de voto anticipado, un originalito, bueno, ya no tanto, de 18 años, Caleb James William, acompañado de 7 menores, sacó un machete y se acercó a las pancartas donde estaban los del bando político contrario. En este caso, y después de la investigación, eran unas señoras entre 60 y 78 años, todas con carteles de partidarios de Kamala Harris. Pues este joven se acercó con sus amigos con el machete, empezó a pegarle al piso con el machete e intentó hacer señas como si se fuera a cortar la cabeza con el machete. En este momento pues está siendo acusado de asalto agravado contra persona de 65 años o más, de exhibición indebida con un arma peligrosa, y pues esto es, según la oficina del sheriff de Jacksonville, está detenido en un centro preventivo y tiene ya audiencia para el miércoles. Según varios asistentes, dicen que seguramente estaba a favor de Donald Trump. Eso pues obviamente son especulaciones. Vamos con el arepaso número 1, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Yo no sé ustedes qué es, cómo están de etiqueta. Eso responde todo. Creo que toca liquidarlo no, ya, ¿no? Ay, o sea, ala, pero... O sea, de clase, de lo que llaman fazón, modales. ¿Usted qué diría? Digamos, si tuviera que de hablar... usted no, es de, un guacho. Exacto, de todos. ¿Qué tendría que decir al respecto? Troller diría que yo es medio distinguido, Orlando. Sí. No creo que tenga una... un máster. Michelle, no sé... Yo considero que estoy ok, pero pues es que hoy me encontré a una chica. Es difícil. Hoy me encontré una chica muy amiga mía de toda la vida que era un máster de etiqueta. Sí. Entonces me senté con ella, estaba aquí en un restaurante. Y le dije, venga, mi amor, es que hay varias preguntas que tenemos. Entonces yo le pregunté, pero cuéntame por qué. Óigame esta, ¿no? A ver. ¿Por qué cuando estás comiendo, y explicó muy bien que los cubiertos son una extensión de las manos, es una cultura europea, pues que es complicadísima. ¿Y por qué cuando tú estás comiendo no puedes coger, y yo ya lo sabía, el arroz con el tenedor como es? No. Tú coges algo y lo pinchas con el tenedor y tienes que poner encima del tenedor, no cogerlo, sino encima del tenedor el arroz. Una explicación, y dije, eso sí está muy como una grúa. Entonces le hicimos otra pregunta jodidísima. No, estaba con Emilio y con Katy, y le hicimos como 10 preguntas y todos quedamos embelesados de lo absolutamente estúpidos. Pero es que eso se aprende como jugando golf a los 12 años. Claro. Pero ahorita que le digan que coja todos esos modales son muy jodidos. No, sí. No, ya. Pero les voy a hacer una pregunta que Emilio me dijo, pregúntale esta vaina, y se la pregunté y la es una dura. Y es, ¿por qué es mala educación usar un sombrero en una mesa para comer? Ahí les doy el tiempo que quieran. Raúl, por favor, encima. ¿Cómo lo ve, Nico? No, creo que se puede resolver. Vamos largos, dale, Cristian. Tan fácil. Michelle, ¿cómo estás de modales? Más, 20 más. Se acabó el tiempo. Entonces, Orlando no contestó. Bueno, se lo va a perdonar, pero los contestó modales, tarde. Ahí usted se da cuenta de los modales. Contestó tarde. No, señor. Ahí usted se da cuenta de los modales. Estaba agregando algo, pero yo contesté. Ah, entonces voy a leerlo primero, no lo segundo. Bueno. Bueno, porque contestaste tarde lo segundo, sí, no seas grosero. Malos modales, sí, exacto. Una amarillita le quedaría bien para recordar modales, ¿no? Amarilla, por favor. Ah, si le hacemos sí, caso. A ver, pinte después, ¿qué hubo? La corrección. Del hijo Bobosquín nos dejamos coaccionar. Bien. Correcto. ¿Y por qué miras a tus... ¿Quieres la roja ya? No tengo problema. Cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber. Bueno, es buenísimo. Michelle Arévalo, porque se debe estar al descubierto, mostrar los hombros, que no lleguen a esconder algo. Pero mi pregunta es, ¿es que el sombrero va hasta los hombros? ¿O qué? No, ¿el sombrero de qué? No, gorra ni nada. ¿Un sombrero que se debe estar, o sea, pero perdón, esto es un menos uno directo. ¿Por menos qué? Un sombrero árabe. Porque eso no tapa los hombros. Claro, sí. O sea, se debe estar descubierto para que no, los hombres. La correcta. ¿Pero qué tipo de sombrero quieres? Pero las mujeres sí pueden llevar sombrero en la mesa. Pero es que las mujeres no son las que normalmente llevan el sombrero, son los hombres. ¿Una pava? No, tienen menos uno porque es que los hombros no los ocupan. Eres a quien el mago ha estado esperando. Prepárate para el evento cinematográfico del año. Eres verde. Lo soy. El 22 de noviembre vive una experiencia única con Wicked. Traedla a ti. 22 de noviembre exclusivamente en cines. Cuando llega el frío, Kiabi te lo pone muy fácil. Y es que Kiabi te da siempre más para tu familia. Como el anorak acolchado infantil por solo 10 euros. Una prenda muy cómoda, en un montón de colores tendencia y además confeccionada con un 50% de poliéster reciclado. Kiabi, la moda petit prix. Hasta el 5 de noviembre en tiendas y en kiabi.es. Culto un sombrero. Orlando, significa falta de respeto, hay que mirar a la cara en una mesa. Repito, es que, y uno cuando se pone un sombrero no mira la cara, mira menos uno para Orlando Rivera también. Un momentico, director, es que si hay tipos que se sientan a la mesa y con una cachucha de con una visera larga o un sombrero de ala ancha, pues claro, evita la mirada frente a frente en la mesa. ¿Y el Papa? Menos uno para Orlando Rivera. Troller, ¿por qué no quitarse el sombrero? Indica una pose poco reverencial y muy soberbia ante los comensales. Eso soy yo. Eso, soy eso yo. Está muy bien. Eso está muy bien porque es válido. Ese soy yo. Ese es. Nicolás Samper. Sí. Eso está bien. Porque no se le ve la cara. Y es agresivo Troller, menos uno para Troller. ¿Cómo que no se le ve la cara? Pues claro, porque un sombrero no deja ver la cara. Es que estamos hablando de sombreros de cuando se empezó esa tradición. No, sombreros de mariachi, lo que dice Nico. Sí. No, pero de color. No. Correcto. Un sombrero normal se ve la cara. Ni tenía ala. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle, por favor? Menos uno para tres. Gracias. ¿Y Nico qué, más dos? No, Orly cero. Menos 12, Nico y yo estamos en menos 5, Car tiene 0 puntos. Oiga, pero la pregunta es, ¿usted ve cómo lo ofende Troller cuando dice, ¿y Nico qué? Claro, ¿más 2? ¿Este va a pasar de agache o qué? ¿Cómo que? No, pues, yo dije que no dijo nada porque agache, dijo pues, un tema de reverencia y de vainas. El sombrero se utilizaba y se ha utilizado en Europa, porque esto es todo Europa, pues para protegerse generalmente del frío. Eso no es un tema que uno se pone esa vaina. No, uno se lo pone para protegerse y todo eso. Cuando uno llega a un restaurante, ya el ambiente está protegido. Y la chica nos decía, es que ponerse un sombrero es como echarle a un arequipe más azúcar. Es que es demasiado. O sea, ya estás libre de todo. Esa es la respuesta. Y depende, ¿no? Despegamos, por favor. En el motorista hace un chiflón. En la Múnich. Vamos con música porque yo quiero evitar... No, por eso. Paris Hilton, Meghan Trainor, Chasing. Que no se casen los feos que no se casen. En los originales, gente de buen lejos. Este es un homenaje a aquellos que tienen unos estándares de belleza poco convencionales. En fin, podríamos decir de este o de aquella, que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. Belleza lejana, me van a empezar a regañar. Sus parejas en sus últimas películas. Y ya le dijeron ya, óigame, por usted es muy famosa y muy linda, pero ya. En el 2020, The Undoing con Hugh Grant. En el 2021, Being the Ricardos con Javier Bardem. En el 2021, Night Perfect Strangers con Manny Jacinto. En el 2022, The Northman con Ethan Hawke. Y ahora, en el 2024, cuatro películas. Expats con Brian T. The Perfect Couple con Liv Schreiber. A Family Affair con Zac Efron. Y Baby Girl, que se estrena en diciembre de este año, con un personaje muy juvenil, Harris Dickinson. La chica le lleva a distancia a todos, pero pues ella tiene 57 años. con Zac Efron 37-20. Mejor dicho, en otras, y la última parte es con Harry Dickinson, que tiene 28 años. La llaman la Cougar Girl, la chica antigua, Nicole Kidman. Para mí, la belleza la dejó. No tengo nada más que decir. No, ok. Para mí, la belleza la tiró hace rato al piso. Pero es un pensamiento personal. Uh-huh. Lo podemos abrir a votación y de pronto otro le dijo, ¡y qué delicia, tan deliciosa! No, tranquilo, hombre, no va a decir eso. Es lo que él opina, hermano. Él tiene. En este momento estoy abierto años. A varias posibilidades. ¿Así? Pero no estamos muy kidmaníacos, ¿no? Yo no. Sí, Kidman, es que yo tengo un problema y es que se ríe muy raro. Ay, una risa sí, así como risa de loca. Rara. Y los ojos siempre, por lo blanca que es, son rojos, sí. Inyectados de sangre. Tiene conjuntivitis permanente. Eso le pasa a las mujeres que son muy blancas. Sí, ya sé. Que sus ojos son muy rojos. Es muy blanca, claro que yo no me puedo quejar. Bueno, usted le tira a Nicole Kidman a Orlando y el tipo no piensa en dónde. Solo le pregunto a dónde entrego la bolsa de huesos, ¿no? Claro. Esa es mi nota. Nico, su nota. Bueno, hablamos de un buen plan y el próximo 8 de noviembre va a ser la quinta noche de museos en Bogotá. Entonces, qué bien. Buenísimo. Entonces, ¿se va puede a haber poner ladrillazo? ¿O no, bien, es bien. Entonces, por ejemplo, va a haber además participación de 30 museos iberoamericanos, porque también hay participación de Cuba, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Portugal. Usted se puede ir, por ejemplo, al Museo Nacional, al Muro de la Universidad del Rosario, a la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, al Museo de la Ciudad Autoconstruida. Bueno, hay una cantidad de museos en Bogotá y el 8 de noviembre es el día ideal para hacer ese tour, que es ya un referente, ya llevan 5 ediciones, así ¿no que hay ciclovía nocturna ese día? El 8 de noviembre, creo que sí, ¿sabe? Me parece que sí. Creo que ese día hubo ciclovía nocturna, voy a averiguar. Un buen plan también. Pésimo, pero es su plan. Michelle. Bueno, se vuelven a juntar Penélope Cruz y Johnny Depp porque vuelven a trabajar juntos en una nueva película que se llama Day Drinker. El director es Mark Webb, que es el mismo director de The Amazing Spider-Man. Y tienen pensado lanzar ventas internacionales de esta película en el American Film Market, previsto para Las Vegas entre los próximos 5 y 10 de noviembre. El proyecto, pues en este momento ya está andando. Y dice que se conectan los dos actores de una forma inesperada porque es una historia, se trata sobre una historia de amor en un crucero. Nada que no hayamos visto antes. El ladrillazo toda la sección. No, buena. Que combina un concepto altamente comercial con giros tremendamente escandalosos y todo ambientado en un mundo increíble. No hay mejor cineasta que Mark y de estos dos actores. Pues eso dice Vanity Fair. Pues espera el lanzamiento de esta película y también la gente está muy ansiosa porque es también el regreso de Johnny Depp de alguna manera después de todos sus escándalos y pues verlo otra vez con Penélope Cruz como no voy a dimitir ahí sí total otra vez el de regreso. Bueno, quisiera pedirle disculpas a los oyentes porque esta sección parece tomada de los programas estelares de la mañana. Troller. Bueno, un plan: ir a la nueva pizzería de Heidi Klum que abrió en Nueva York, abrió para rematar, Nicolás. Sí. Crazy Pizza con Heidi Klum y con su ex Flavio Briatore, que es el papá de su hija, que ya tiene 20 años. Y allá van a poder otro entrenador personal de jiu-jitsu. Yo creo, sí. Allá pueden pedir las pizzas favoritas. Hay una que es la crispy focaccia con burrata, espinacas, ensalada de espinacas y miel. Pero sobre todo pueden pedir una cosa que es increíble, que es la pizza de Heidi Klum. ¿Sabe cuál es? La pizza hawaiana, su preferida. ¿Con o sin piña? No, con piña. Pizza hawaiana sin piña no es pizza hawaiana. ¿Quién iba a pensar? Aquí les voy a mandar una fotico de Coquito. Tan linda. Bueno, pues cualquier persona que se sienta en un programa de la mañana, estamos de acuerdo. Pésima sección. Tengo tos. Ya volvemos. En Leños y Carbón se disfruta del sabor de la parrilla local. Ven a Leños y Carbón y disfruta de nuestros mejores cortes a la parrilla. Y comparte momentos inolvidables con amigos y familia. Visítanos en Leños y Carbón, nuevos restaurantes Unicentro y Parque La 93 en Bogotá. Te esperamos. A la pregunta, Nicolás. ¿Odias el Halloween, sí o no, y por qué? No lo odio, con esta cara ni disfraz necesito. Yo estoy listo, Roberto Bello. Hombre, vamos a poner 5-4. Sí lo odio, ese día tú ves a cualquier cantidad de calvos, gordos y acomplejados. Se disfrazan como si fueran niños. ¿Es que acaso de niño no lo disfrazaron del zorro? Andan con la cara pintada en la calle del Transmilenio, no tienen cuidado, te manchan la ropa. Cojan oficio, no tanico. Vamos a ponerle 5-4. Me gusta el Halloween, es la fiesta de los feos. Para los bonitos está el día del amor y la amistad. Hombre, mire qué vida tan linda, 0-1. No lo odio, es una tradición celta, se usaba para celebrar a los muertos. Los niños en esa época pedían comida y dinero, también es la celebración del Saiham y el final del verano para recibir el invierno. Uy, muy complicado. Oiga, muy buen 0-1. 0-1. Sí, lo odio. Atentamente, Colmenares. No, tranquilos, hombre, no. Es en cambio. Eso está diciendo. No, 0-1. Nota, Nico. No, hombre, vamos a ponerle 0-1. Me encanta llegar mamado de trabajar a disfrazar al hijo, salir a ambular por el barrio. Disfrazar hijos. Aguantarme la cantaleta porque se me cruzan los ojos cuando pasa una diabla de 20 y tantos. Chupar frío y agua para llegar a la casa con 4 dulces porque la gente es muy tacaña. Pues, no, buen plan ese, 5-8. Nicolás es un viejo mentiroso. Él ya tiene el disfraz del tío Fester Adams y va a salir mañana con Majo a pedir dulces. No, tan no, 0-1. Lo odio, se pierden muchos gatos que algunos utilizan en ritos satánicos. Es verdad. 5-4. Qué sobre todo. Pensé que estaba escuchando. Bueno, listo. Vamos con música, ¿bueno? Bueno. Pero después la busco, Nico. Es que a mí me no, por eso, muchas tranquilo. Labores. El afán. Sí. No es tan buen consejero, ¿no? El afán es de clase. ¿Cómo? No, no. Aquí me están. Bueno, vamos a oír, pues, haciéndole homenaje a George de su disco, el super disco de él que se llama, que se me olvidó el nombre del disco, Fate, que fue el disco más importante de ese man comercialmente. Inclusive esta canción, que es como ayazada, llegó al puesto número 7. Parece divina. Kissing a Fool, George Michael, 1997. Steal your heart. Eres a quien el mago ha estado esperando. Prepárate para el evento cinematográfico del año. Eres verde, lo soy. El 22 de noviembre, vive una experiencia única con Wicked. Traedla ante mí. 22 de noviembre, exclusivamente en cines. Cuando llega el frío, Kiabi te lo pone muy fácil. Y es que Kiabi te da siempre más para tu familia. Como el anorak acolchado infantil por solo 10 euros. Una prenda muy cómoda, en un montón de colores tendencia y además confeccionada con un 50% de poliéster reciclado. Kiabi, la moda petit prix. Hasta el 5 de noviembre en tiendas y en kiabi.es. El encuentro, el libro de Emilio Sánchez Salamanca, y ayer Carl Troller hacía una muy buena mención sobre que la lectura lo puede llevar a uno a oír música y a conocer artistas. Bueno, en este libro de 245 páginas editado por Planeta, Emilio además se tomó el trabajo en cada final de cada capítulo, que usted puede leer de manera independiente, pues no hay un orden cronológico que lo lleve a seguir las 245 páginas desde la primera hasta la última, no, usted lo puede leer en varios órdenes. Lo importante es que al final de cada uno de los capítulos, Emilio se tomó el trabajo de hacer una especie de top de las canciones más importantes de cada uno de los músicos con los que estuvo, a los que vio y a los que entrevistó. Una lectura muy recomendada, publicada por Planeta, 245 páginas, lo puede conseguir en cualquier librería del país. El consultorio del Doc, en los originales. Con el patrocinio de Fluimucil. Algo muy serio y muy delicado, y confieso que yo lo tuve. Y es algo muy, muy incómodo y muy doloroso. Y muy incómodo es la psoriasis. Y la psoriasis es una enfermedad silenciosa, que es que el sistema inmune lo ataca a uno y le empiezan a salir unas lesiones en el cuerpo, en la espalda. Sobre todo en la espalda, donde uno no llega, en los brazos y en las piernas. Estoy orgullosa de mi psoriasis porque es algo que forma parte de mí. Antes solía odiarla, pero ahora la amo. Eso sí, yo no entiendo. Carla Cara de la Viñi dice eso y se armó de valor para enseñar al mundo entero sus heridas de guerra, porque son heridas muy feas. Ella todavía está bonita, ¿no? Sí, pues sí, a mí me fascina. Unas palabras que pronto se convirtieron en una de las mejores medicinas que nunca antes nadie había admitido. Una lucha que afecta entre el 2 3% de la población, 180 millones de personas, sufren esta enfermedad silenciosa. Y yo la tuve y por fortuna me curé. Pero es una enfermedad que no tiene cura. No sé si saben cómo es la vaina, ¿no? Sí, Kim Kardashian también la tiene. Cameron Díaz y muchas personas. Pero yo les digo, después de haberla realizado muchísimo con un doctor que admiro mucho porque me sacó de ese rollo, yo creo que fueron dos doctores. Y es un tema de la psiquis de las personas, es un tema de estrés. No hay nada que hacer. Eso le da a uno cuando uno tiene demasiada angustia. Y hace uno mismo que el cuerpo lo ataque a uno. Pero es muy dura la psoriasis. Yo no sé si ustedes conocen esa enfermedad. Entonces, para eso dan es un poco de cremas que tienen, ¿cómo se llama esta vaina tan mala para el cuerpo? Que tienen, ay carajo, es que estoy hecho un tarado. ¿Qué? ¿Cómo se llama lo que es desinflamatorio fuerte? Le dan a uno, claro. No sé, ¿alquitrán? No, el desinflamatorio más fuerte que hay que le dan a todo el mundo y se engorda. Y... ¿Corticoide? Cortisona, corticoides. Y eso es lo único que lo puede quitar, pero eso es falso. Porque el corticoide lo que hace es que alimenta la enfermedad y el cuerpo se acostumbra a ello. Y si no le pones esa vaina, el cuerpo se soba. Eso hay que hacerlo de una manera muy suave, pero muy creyente. Y hay algo muy importante que sí ayuda mucho: la fototerapia. Que mucha gente está en contra y dice que porque eso le hace daño a la piel. No. Lo mejor para una psoriasis es estar frente al sol, Michelle. O sea, es lo mejor que hay, es recibir sol. Es lo mejor. Eso te la... Es lo mejor. Mire. Y si no, la fototerapia, pero que elimina los rayos del sol malos. Pero es una mamera llegar a empelotarse 14 minutos embadurnado. Eso es muy fuerte. No, pues qué camello. Pero yo no sé si saben la rasquiña que produce esa vaina, ¿no? Sí, descamación. El dolor que produce esa cosa, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces la gente está aceptando esta enfermedad, que es una enfermedad que no tiene cura. Yo me curé, pero es muy difícil curarse de eso. La psoriasis es muy complicada y hay psoriasis muy fuertes y ojalá que nunca te toquen la cara, porque ahí sí que entre el diablo y escojan. Uy, no, claro, duro. Eres a quien el mago ha estado esperando. Prepárate para el evento cinematográfico del año. Eres verde. Lo soy. El 22 de noviembre, vive una experiencia única con Wicked. Traedla a ti. 22 de noviembre, exclusivamente en cines. Cuando llega el frío, Kiabi te lo pone muy fácil. Y es que Kiabi te da siempre más para tu familia. Como el anorak acolchado infantil por solo 10 euros. Una prenda muy cómoda, en un montón de colores tendencia y además confeccionada con un 50% de poliéster reciclado. Kiabi, la moda petit prix. Hasta el 5 de noviembre en tiendas y en kiabi.es. Pero con la espalda y los brazos es suficiente. Uf, es que la espalda uno no llega, entonces claro. Eso es... Le toca uno pedir el favor si le echan la crema. Pero eso es un tema de mucha paciencia. A mí me tocó 2 años, pero fuertes. Y recomendación para la gente que sufra psoriasis es la fototerapia. Vea. Es bastante buena. Lo que pasa es que es una disciplina supremamente harta. Y bueno, o sea, cuando usted está en 11 minutos de fototerapia, es que usted está llevado. Uy. Pero en su peor momento. Claro. Cada 20 segundos de fototerapia. Uy, no, 11 minutos. ¿Cómo es que es la vaina? Cada 2 minutos de fototerapia es 40 minutos. 1 minuto de fototerapia es 40 minutos al sol. Pero quitándole los rayos malos del sol. Pero mucha gente piensa que eso pudiera producir cáncer, pero no está confirmado. Yo sí apoyo la fototerapia para el tema de la psoriasis. Pero además debe ser caro, ¿no? También, pues ese tratamiento de fototerapia. Eso lo paga el seguro, viejo rico, rico. Bueno, bueno. No, el tema es la preparación, es llegar a una vaina y que usted se tiene que quedar en calzoncillos, güey. O tú, Michelle, en brasier y cucos o calzones hermosos. Y te pones ahí, pero el tema es que hay que poner unas gafas, porque es que eso lo deja uno ciego si se pone a mirar. Es como una cámara bronceadora. Pues como ese mismo. Troller, la de Valentino no, él no tenía. Ese sí estaba pasado él de fototerapia. Tenía vanidad. Ese estaba ya en Photoshop. Exacto. Pero el tema es que es un tema súper complicado y muy demorado. Y bueno. Y eso se embadurna uno de. Es que hay que estar hidratado, ¿no? Con una crema hidratante. Bueno, conclusión. No es una buena cosa que uno pueda tomar, la psoriasis. Es una cosa que generalmente viene de temas del alma, de culpabilidades, de vainas. ¿Así? Sí, eso es súper. No sabía. Super, no, tampoco, como que somatiza a la gente a través de la psoriasis. No tenía ni idea. Por eso, pero no escojan esa, escojan ahogarse un poco. Escojan otro bueno. Somatizaciones. Las más dramáticas, pero, que esa es como triste. No, a mí la más dura me dio cuando fui a ver a Madonna en concierto en Medellín y al otro día el concierto me dio un ataque de esa vaina duro. Y eso a uno lo vuelve loco. Porque es que... Es que mucha piquiña, ¿qué es? La piquiña es el problema. Muy, claro, muy molesto. Y pues no es suficiente... La cortisona es un tema de psicólogo. Yo creo que eso hay que quitarse una ansiedad muy grande, ¿no? Porque cada vez que uno se brota, entonces se le multiplica el problema. Claro. Porque la cabeza va a 100,000. ¿Ustedes saben lo que hace la cabeza con uno? Sí. Claro. No, pues imagínese. Todo. Troller, ¿usted sabe lo que hace la cabeza? Sí, claro. En su parte. Yo tenía todas las enfermedades y hasta que todos los médicos me echaban y decía, usted lo que necesita es un psiquiatra. Claro. No lo podemos. Exacto. Sí. ¿Para qué le el cardiólogo no lo puede ayudar, señor. Exacto. La salud mental es importantísima. Claro. Claro. En este momento me está dando piquiña. De diga. Yo creo que también a todos se nos prendió Jaime. No, pero eso es un tema que hay que tener un poquito de prudencia y no meterse en la cortisona. Y esa cortisona, pues no es tan grave como tomarla, ¿no? Pero la cortisona adelgaza la piel. ¿Cómo así? O sea, si uno se echa mucho eso, se le empiezan a ver a usted todas las... O sea, adelgazar la piel es delicadísimo, no, pues se puede infectar uno. Se empiezan a... Pero la cortisona adelgaza la piel. No sabía eso tampoco. Si quiere nos vemos, pero lo quiero para tomarnos una fototerapia. Ahí lo veo. Calzoncillos y gafas oscuras. Y lágale. Che, mami, Sting, Desert Rose. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, milenarios, es esta historia muy cortica antes de ir al arepaso, pero me gusta. Y es que pues se llevaron a cabo elecciones en Japón el domingo, pero no pues de ministro ni nada, pero sigue siendo el mismo partido que siempre reinará. Y pues todo el mundo de los partidos políticos en Japón están apostando los de la oposición a que se acabe el tema de que las parejas, las mujeres tienen que adoptar un apellido que no es el de ellas nunca, tienen que abandonarlo para siempre. Son apellidos milenarios de los hombres, Michelle, nota. Pues me parece bien, la verdad, 5-4. ¿Sí? O sea, que abandonen el apellido de su pareja. Ellas. ¿No? Ellas. Ah, de ellas. Pues ellas. No. Ah, no, ellas no son nadie. Nada, exacto. Ah, no, 0-1, completamente milenario. Ahí está total. El audio igual. O sea, tú no eres Michelle Arévalo, sino Michelle de Troller. Exacto, ahí está el audio. Al estilo antiguo. O sea, sí soy, pero no lo quiero decir oficialmente. Entonces, mejor Michelle Arévalo. Bueno, y lo que resulta de todo esto que me parece espectacular es que casi todas las parejas japonesas adoptan el mismo nombre. Se escoge un nombre. O sea, ni siquiera, o sea, el marido escoge un nombre. ¿Qué tal? Ídolos milenarios. Nota, Michelle. 0-1. Y esto se ha convertido en un punto de lanza del feminismo en la conservadora sociedad nipona y en una de las cuestiones más punzantes de las elecciones en el país que ya acabaron. La proyección procede de un... Eres a quien el mago ha estado esperando. Prepárate para el evento cinematográfico del año. Eres verde, lo soy. El 22 de noviembre, vive una experiencia única con Wicked. Traedla ante mí. 22 de noviembre, exclusivamente en cines. Reserva ya tus próximas vacaciones con Mundiplan. Viaja con la mejor relación calidad-precio. Elige ahora tu destino Mundiplan. Costa Peninsular, Baleares, Canarias y ahora también Europa. Media distancia y grandes viajes. Nuestras ofertas incluyen seguro de viaje, telemedicina, servicio personalizado y la posibilidad de incluir o no transporte. Entra ahora en mundiplan.es. Somos tu agencia especialista en viajes para mayores de 55. Con Mundiplan es tu momento. Un modelo matemático elaborado por Yoshida Hiroshi. Hombre, sí. Profesor de la economía de la Universidad de Tohoku. El 1.6% de los 123 millones de japoneses son Sato, el apellido más claro. Común. ¿Perdón? Es que me acordé, ¿sabe de quién? De Takuma Sato, aquel corredor de kart y de Fórmula 1. Y eso define lo que estoy hablando. Y varios jugadores de la selección japonesa, me acuerdo. ¿Taku qué? Apellido Sato. Takuma Sato, decían aquí, pero es Takuma Sato. Usted se está buscando la roja directa. No puede, o sea, uno no puede aportar. No, es que ¿qué va a aportar si todo es...? Es que hay un jugador que se llama Sato y ese es... Takuma Sato. Takuma Sato. Takuma Sato. El 1.52%. Sí, desde que jugó en el 94. De verdad, pero en serio, ¿acabo en serio? La nota o no, le meto la roja. Dele, pero es para aportar. Pero es que no aporta un carajo. El 1.5% de los 123 millones de japoneses son Sato. El apellido más común con una tasa de crecimiento interanual del 1.03%. De acuerdo a sus cálculos, su prevalencia puede alcanzar el 50% dentro de 442 años y el 100% de los japoneses en el 2531, estaremos muertos, pero lo avanzan, todos los japoneses serán de apellido Sato. Una nota muy avanzada para este poco ignorante. Ya volvemos con el arepaso. E Insen también era otro. Muy. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me diga que bien, ya. ya está en las manos de los compañeros de Nicolás que le metan roja. Yo se la metería ya, pero voy a esperar que los demás lo claven porque queman tan cansón. Pero ¿por qué si estaba aportando? Bueno, no, yo no, ya está en manos de Troller, Orlando y Michelle, pero como todos son todos llaves. No, Carlos ahorita dijo que ya no iba a ser más llaves. Sí, yo creo que la mentalidad ya cambió. Yo creo que si el director vuelve a pedir votación, yo creo que todo cambia. Hagámosle votación. Claro, director. Bien, director. Ay, pero ¿cómo así, hombre? ¿Por quién comenzamos, director? Por usted. ¿Por mí? Diga, ¿roja o no? Claro, director, sí, señor. Pero tiene que ser roja. Unanimidad, o sea, tiene que ser los tres, tienen que ser rojos, si no, no. Troller, le toca a Troller. Bueno, yo entonces para apoyar a digamos esta onda de castigar. Por insensato. Sí, por insensato. No, pero insensato. Claro. Yo creo que vamos con roja, Jaime. Queda falta Michelle. De ella depende. No puedo dejar a mis compañeros solos. Gracias, Michelle, te agradezco. Solidaridad. Te agradezco, Michelle. O sea, hablo de roja directo. No. Vamos con roja para Nicolás. En los originales. Por insensato. Hay que tener unanimidad. Y eso que hablábamos con Orlando del tipo que puso aquí en Bogotá una cosa de comidas típicas. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. No, pero es que tiene otra roja. Y esa se la doy directa. Pues le duró poco el negocio porque pensé que era en chía. Era muy poco variable. ¿Cómo menú, queda el arepazo, Michelle? Orly tiene menos 12, Nico quedan menos 7. Yo tengo menos 5, Car 0 puntos. Bueno, una ciudad maya gigante fue encontrada en el estado de Campeche. Nadie lo podía creer. Pero es una ciudad enorme. Sí. Que tenía muchas cosas y por accidente lo encontraron un grupo de exploradores que no se lo podían creer. Parece que allá vivieron 50.000 personas y era una ciudad que tenía todos los elementos de una ciudad maya. Sí. En el estado de Campeche, sí, claro. En México. Sí, ya sé. ¿Qué pasa? No, pues dele. ¿Hace cuántos años se cree que existió esa ciudad? Ciudad Maya. Sí, claro. Muy famosa. ¿Hace cuántos años? Se cree que se fundó esa ciudad, se creó. Menos 2 para Nicolás Samper. ¿Por qué menos 2? 15.000 años. Yo no conozco los mayas hace 15.000 años. No, pero pues yo lo, por la producción de tabaco allá. La corrección. No. Menos 2. Corrected them, sir. ¿Qué? ¿Qué está pasando? La exportación de la región. 15.000 años los mayas, pues eso sí es muy berraco. O sea, como los Homo sapiens, iban juntos. Con el tabaco. Tienen su pared. Cartron el 3000, Orlando 1600, Michelle Arevalo 2000. La respuesta es 1200, más 2 para Orlando. Oye, Rivera, por Orly. Favor. Orly. Menos 2 para Nicolás. Porque ante los logros que son chistosito, ahí va. Ay, pero de vez en cuando fue por aportar en las notas. Yo hubiera quedado callado, listo. Que ese callado es que nunca nadie le ha pedido que hable. ¿Cómo era de paso, Michelle? Pues Orly tiene menos 10 y Nico menos 9. Yo tengo menos 5, Car 0 puntos. Pechito, vamos pechito. Ahora con con Robbie Williams. No, esa no la va a pasar, Emilio, ya no más. Max, despegamos. Vamos con Maxwell, del año que fundamos la FM, 1996, Ascension. Hombre, pues... imagínense que... entre otras... Oye, yo no sabía, pues a partir de todo lo que ha pasado en Valencia, yo no sabía en qué significaba la sigla DANA. Claro, yo lo dije en el programa. A mí me llamó la atención, yo no tenía ni idea. Vamos a repetirla porque yo no sabía. Depresión aislada en niveles altos. Sí. Yo no tenía ni idea de eso. De acuerdo a las cifras, en 2 horas, por ejemplo, en varios sectores de Valencia, cayó el agua equivalente a un año de lluvia. O sea, imagínense un año de lluvia cayendo solamente en un par de horas. Bueno, la inestabilidad... ¿Cómo puede? ¿Dónde sale tanta agua? Absurdo, ¿no? O sea, es una cosa... Cambio climático. No. Bueno, ha habido más danas en España. En el año 73, una que afectó a Almería, Granada y Murcia. Y dejó también, como en esta ocasión, muchas víctimas. Creo que esa es la más importante hasta desde el año 60 que miden las danas en España. Hasta hoy la de Valencia es la más fuerte. Bueno, ¿ustedes qué tienen ya que hablamos de las danas? Oye, pero te agrego una cosa ahí, Nico. Sí, claro. La Liga solicitó este miércoles a la Real Federación Española de Fútbol, sí, a petición de los clubes, el aplazamiento de los partidos Villarreal-Rayo y Valencia-Real Madrid de la Liga. ¿No puede ser? ¿No va a poder jugar James? No, no va a poder. Ay, no va a poder jugar. Pero todo está confabulado para que siga cantando vallenato. Sí. Claro, no, pues esto se hace obviamente en la situación en la que se encuentra España por la dana y pues sobre todo la afectación de la comunidad. Yo creo que en este momento además se van a declarar días de luto por los más de 90 muertos. Entonces sí se vienen unos días bien difíciles. Sí, días de emergencia. Entonces son Villarreal, Rayo, me dijiste. Sí, y Valencia-Real Madrid. Valencia-Real Madrid y seguramente en segunda división el Levante, que hace parte de la comunidad valenciana, de pronto también le cancelan el partido, es lo más seguro. Pues. Sí. Bueno, Carl, ¿y usted qué tiene? Bueno, ¿se acuerda de Nicky Jam que estaba apoyando a Trump y que Trump hizo toda la introducción? ¿Cómo olvidar? Y que dijo, es una mujer muy sexy, sí, que está con ustedes, Nicky Jam. Sí, claro. Hot. Claro. Sí. Bueno, finalmente, pues él había, después de eso, trató de seguir apoyando a Trump. Pero, obviamente, después del comediante que le echó vainas a Puerto Rico. Sí, claro. ¿Cómo olvidar? Pues ya le queda como difícil seguir manteniendo su apoyo. Y le tocó retirarlo. Bueno. Yo creo que la gente lo que le va a retirar es el apoyo a Nicky Jam, ¿no? Pero no le quepa la menor duda. Eso. Pues es que igual Nicky Jam. ¿Ya estaba como quemado? Ya estaba así. Ya sabes que yo no soy muy, muy docto en la materia. Y... No, pues digo, o sea, la verdad es que desde que salió en un mitin de Donald Trump, ya no, mucha pero gente yo digo de musicalmente. Seguir. Claro. Ah, musicalmente también cobren. Hace rato. Él está dedicado a otros negocios también, ¿no? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿De otros negocios es como...? No, digo, él tiene otros negocios de finca raíz, ah, okay, y sí, ha comprado islas, entonces digamos... Es que hay unos raperos que están dedicados a otros negocios también, entonces uno pues no sabe. Claro, exacto, sí. ¿Puede pasar? Pues digo por uno que está enguillotinado. Sí, sí, le jalan otras vainas. Esto, vamos con música, ¿no? Calvin Harris y Dua Lipa, One Kiss. Bueno, ¿qué pasa? Estoy titi. No. Estoy titi. Bueno, bueno. Son los animales, los mimales, titi. Bueno. Esto sí es lo más estúpido que yo he oído, pero me toca registrarlo. Nos llega de Inglaterra, porque me he encontrado que Inglaterra es un país que tiene notas e historias bastante estúpidas, flemáticas. Un novio posesivo que limitó a su exnovia a tener acceso a su hámster ha sido puesto en prisión por un comportamiento coercitivo y de control. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Robert Larvin, es que uno con ese nombre, Robert Larvin, una larva de 32 años, no permitió que Jessica Turner guardara a su pupilo, que es un hámster, que es un perfecto imbécil, después de que se separaron, y solo dijo que ella podía visitarlo cuando él estuviera presente. No, nota de verdad. Nota Nico. Uy, 01. Durante sus 2 años de relación, él también dictó, demandó, obligó que la ropa y el maquillaje que ella tuviera tenía que hacer de acuerdo al puppet, al hámster. ¿Cómo? Nota, Nico. 01. Uy, no. Después de que se separaron, Larvin estuvo acosando a la señorita Turner, que está embarazada con su hijo. No sabemos si es de él o del hámster. ¿Qué pasa? No, tranquilo. Bueno. Y bueno, ahí están en el problema. Ellos vienen en Cheshire. Yo me pregunto, lo metieron 28 meses a la metieron 28 meses o a él, al boyfriend. Lo metieron 28 meses a la cárcel. Lo suspendieron por 2 años y le prohibieron tener contacto con Mrs. Turner. ¿Qué hizo él? ¿Ustedes imaginan que lo metan a 1 o 2 años y medio? No, a la cárcel. Eso. Nota, troller. Pero, o sea, no sabemos qué hizo él, o lo único fue no dejarla ver el hámster. Porque igual estaba bien. No, era un poquito posesivo, era un poquito posesivo. Tris, ¿no? Pero, pues, o sea, no me parece que eso de cárcel, la verdad, no dejar ver al hámster. En todo caso. Parece que era un poquito posesivo. Lo está averiguando y por lo menos los hámsters no viven más de 3 a 4 años. O sea que afortunadamente para la pareja, claro, se resuelve pronto el problema. Pero parece que era un... Eres a quien el mago ha estado esperando. Prepárate para el evento cinematográfico del año. Eres verde. Lo soy. El 22 de noviembre vive una experiencia única con Wicked. Traedla ante mí. 22 de noviembre exclusivamente en cines. Cuando llega el frío, Kiabi te lo pone muy fácil. Y es que Kiabi te da siempre más para tu familia. Como el anorak acolchado infantil por solo 10 euros. Una prenda muy cómoda, en un montón de colores tendencia y además confeccionada con un 50% de poliéster reciclado. Kiabi, la moda petit prix. Hasta el 5 de noviembre en tiendas y en kiabi.es. Era un hámster muy curioso y muy, muy dulce, muy cariñoso. Es que ya cuando uno habla así es que no hay programa, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Considero que ya no hay programa. No, hombre, tranquilo. No hay programa. ¿Hacemos homenajes? Sí. Bueno. Pero rapiditos, picaditos. No, pero si son buenos, porque es que esta niña pasa rápido. Michelle me escribe ahorita, yo no te puedo leer, Michelle. No, estamos ya, donde estamos. Cuando acabes. No, cuando acabe son las 3 de la mañana. Bueno, mañana. Bueno, entonces el tema del día, Nicolás, rico. ¿Qué hacemos? No, pues hombre, pues yo creo que seguir de pronto leyendo tweets. Mire, ¿odias el Halloween, sí o no? ¿Y por qué? No, eso es mío, eso es propiedad mía. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Yo los leo. ¿Pero por qué me van a quitar eso? No, por eso yo le dije, no, hombre, lea. Creo que lo de los disfraces va más hasta los 10 años como mucho. Muy bien. Eso es Nicolás andando 6-4. Ese ganó ya. Y eso porque tocaba complacer a los papis. Después de esa edad, disfrazarse es de imbéciles. Esa gente que va disfrazada de adulto a fiestas. Orlando, ¿usted me puede dar una opinión para liquidar a este personaje de nombre Mac? Creo que es Nicolás que está escribiendo. Uy. Para ver si se gana no, el premio. No, Chief, eso... Hay que meterles otra roja más bien y ya lo dejamos calmadito, claro. Dormidito. ¿Quiere que metamos otra votación? Yo lo hago. Claro, que a mí, porque a mí. ¿A mí? Lo mandamos a mumir. Yo pensé tranquilo. Que al oyente, que lo iba a congelar. No, que va el oyente. No, yo odio que tanto chino pendejo secunda de gusanos el estómago y luego esté eyectando a medianoche y como un tonto trasnochado escuchando el llanto. Nota, Nico. Bueno, 5-4, esos son los gajes del oficio, ¿no? Hola, talibanes, no me gusta el día de brujas, porque en el colegio de mi hijo los ponen a desfilar por todo el barrio, ver aguas entrar al son de una banda disque de guerra del son de pueblo. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Takamasato no es jugador de fútbol. Fue piloto de Fórmula 1 y terminó su carrera en el IndyCar de Estados Unidos. Lo dijimos acá, correcto. Pero ¿lo dijimos? No, nadie habló de eso. Yo lo dije, que Takuma Sato era corredor de Fórmula 1. Y hablamos de otros jugadores que también compartían ese apellido. ¿Usted quiere seguir con el tema? Porque estamos totalmente preparados. O sea, no tenemos ningún problema de eyectar un disparo. Es como un desliga, si no estoy mal. Amo ver los putidisfraces. Punto. Oiga, Jaime, ¿por qué no le mete una amarillita a Orlando solo por el hecho de chao, chao, adiós? Hombre, sí. Aparte de decir sense, ridícula esa canción. Sí. Es lo más gay, flujeto. Yo le metería amarilla. Todo. Y ya tiene amarilla y doble amarilla es roja, ¿no? Chau, chau, adiós. ¿Meterle una roja? Es de ustedes, pero... Yo votaría porque sí. No, pero me parece que el chau, chau, adiós es una canción ridícula y lo más gay del mundo. ¿Alguna defensa, Orlando, o no? No, hace parte de... Del ADN de la promoción. Nicolás la ha venido defendiendo siempre, no entiendo este tipo. Este tipo hoy, nunca se compromete, hoy estoy jugando director. Para mí, hoy estoy jugando para mí, este no estoy jugando para el equipo. Este tipo es muy gris, director, va para donde la veleta, el viento lo lleve. Hoy estoy jugando para mí, no para el equipo. Es un farsante. Lo que peor que nos ha tocado, director. No había querido usted decir cree nada, que el tipo tiene personalidad o es falsa. No, tiene más, pues tiene más personalidad petete. No. Payaso fofó. Ah, el payaso fofó ya escribieron no que por eso también hay que matarlo. Pero ¿por qué si es una calle de Vallecas, hombre? Puede ser que tenga ese nombre. No, eran los payasos es que fofó, no Miliki y... Sí, claro, ¿no? Era famoso, yo sé, claro. Pero que le... Es que... Ahí nació en esa calle. Yo te quiero defender, pero... Pero no Nico, puedo. A mí me parece que usted es que habla mucho. No, es ¿a que quién le importa esa calle? Imagínese uno, Avenida Pernito. De pronto le importa a Guillermo Arango. No, porque si usted está de ¿a quién de le vuelta, importa la Avenida Fofó? No, si usted está de vuelta por Madrid, usted... Lo que le digo, usted toma el metro, se va hasta Vallecas. Yo vivo mucho tiempo en Madrid... Y nunca me ha tocado ir a la Fofó aquí. Usted se baja Puente de Vallecas, ahí cruza la calle y ya sabe por dónde coge. Tiene que ir más a apoyar a James. Claro. Director, ese tipo está bestializando. No. Muy mal. Pero no va a poder jugar este fin de semana, Jaime. No, James. No, James no. Suspendieron el partido del Rayo Vallecano por lo de la Dana en... El Villarreal. No, pero lo que es increíble es que James nunca va a volver a jugar con nosotros. No, esperen. No, hay que... No, yo espero hasta el viernes. Hay una super fiesta de Halloween en Bogotá, ameniza Laura Moreno y Jesse Quintero. No, dicen que la fiesta es para morirse. Nota, Nico. Hombre, muy pesado también ese chiste. Vamos a verle. Creo que era el que me hace señas y no sé qué calificar. Vamos a ponerle 5-4. Es que promedié. La sesión de fototerapia está a 200.000 y sí la paga la EPS, Jaime. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. Detesto los disfraces, cansado de ver en Colombia pedófilos disfrazados de sacerdotes, políticos disfrazados de honestos, la corrupción con máscara de justicia, Jaime de árbitro y Michito de angelito. No lo odio, me gusta porque siempre algunas féminas se disfrazan de Gatúbela y motiva la jornada laboral. Rico, rico, rico. Y no lo odio con esta cara. Bueno, ya listo, ahí vamos. ¿En qué estamos para no perder el ritmo? Ah, homenajes. Homenajes. Pues los busco porque Orlando me mama gallo con esa vaina. No, pero no, por es que allá me gusta poner si no sombrero. Llegaron, sí, una roja, diría yo. No, sí. Bueno, en un día como hoy nació. No, no nació nadie. Bueno. ¿Cómo nadie? Nadie. Muy pobre trabajo de Orlando. Mario Testino, fotógrafo peruano. Ah, un grande. Silvia Corso. Era muy linda. Uy, linda Silvia Corso. Ivana Trump. Ya, linda. Divina. Pero Pedro Vargas, pero ¿cómo le ponen una canción a Pedro? Pues claro, Vargas? La voz de América, hombre, ¿cómo no? Es que Orlando, el tipo se busca la vaina, porque pero, es que nadie le pide cosas. Pero, nadie. Pero, ¿qué estoy diciendo que sea falso? Espero que nos diga unas cancioncitas de Pedro Vargas. Uy, tantas. Es que sabe mucho. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Sí ve? Así ¿sí se despedía. Sabe tanto. Así se despedía el ya, maestro Pedro Vargas. Pide música de Pedro Vargas y ni siquiera. Oye, ¿en qué año murió? ¿88? ¿En qué año murió? ¿88 puede ser? 89, sí. 89, ven. Pues, digo, ¿no? Es que la verdad... Sin Google, ¿no? Es que la verdad... Hay mucho que hablar. Oh. Vamos con... Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. No, tiene. Esa ya la vamos pedimos. Con Kool & the Gang, Spirit of the Boogie del 75. En los originales... No voy a dimitir. No, pues tan varoncito. No voy a dimitir. ¿Otra vez? No voy a dimitir. No. Se le rayó el disco a este man, hermano. No voy a dimitir. Hola, pero este señor, ¿qué es lo que le pasa? No voy a dimitir. Y le falló el pronóstico a ese man con Tuti. Moraleja, nunca digas... ¡No voy a dimitir! Bueno, a ver, Nicolás, cuénteme. No voy a... Es que sí. Siguen molestando al primer ministro inglés. La prensa no quiere dimitir. Sí. El man estuvo en Samoa con el rey. No. Entonces le dice, ¿pero por qué fuiste a Samoa? Sí, nada, que exacto. ¿Y a qué? No, minutico, iba el rey. Es que el rey es el jefe de... El rey es el rey. Claro, es que una cosa sí es el comisario y otra el caballo, pues. No, la prensa no va a dimitir hasta que saquen a este man y lo hagan dimitir. Bueno, no va a dimitir la prensa gringa. Estamos, el próximo martes es la elección presidencial. Ya ha votado un poco de gente, pero no se sabe nada. Pero hay 6 estados en gran lucha. Las vaciadas son de parte de Kamala Harris, que le dijo que era nazi. Y él se puso bravo y creo que le dijo algunas cosas pesadas. No voy a dimitir. Pero, ¿qué le dijo así pesado? Pues, ¿qué? En este momento CNN ve ganadora a Kamala Harris. O Kamala no sé. Harris. Pero usted sabe que CNN es un poquitico tras yo no sé cómo lo verán, pero sí, lo que usted dice, Jaime, si puedo meter la cucharada de los estados bisagra. No, es que si llaman, usted no mete la cucharada. No, y me da algo. Pero es que imagínese que Georgia, por ejemplo, que es uno de esos estados que pone 16 votos electorales, las elecciones pasadas ganó Biden por 13.000 votos, por ejemplo. No. O sea, eso es una cosa que se puede ir de un lado para otro, o sea, sin problema. Claro. Eso es muy poquito. Incluso, por ejemplo, Nevada, que es donde está Las Vegas, por 34.000 votos ganó Biden. Eso es una cosa que se puede revertir en cualquier momento. Wisconsin, que pone 10 delegados, por 21.000 votos ganó Biden. O sea, esos son estados que realmente... Y Arizona ganó Biden con 11 votos electorales por 10.000 votos. O sea, eso no tiene nada. Ahí eso ganó no la presidencia. Biden ganó por Arizona. Exactamente. Entonces eso no realmente, eso no tiene nada. Ahí no hay nada. No, puede ser. Eso se puede ir para cualquier lado. Pero un minuto, no voy a dimitir, no tiene nada que ver con eso. No, porque no usted hablaba de los Trump estados. De maltratar a Kamala. Y de Kamala maltratar a Trump. Tampoco es que Kamala esté muy tranquila, ¿no? Sí, ella también. No lo baja de Hitler. No, de acuerdo. Sí, sí, sí. Pero si el gordo ya está berraco. Lo trataba de Hitler, el mismo vicepresidente de él. También. Trump, sí. Bueno, déjelo, pero ¿usted es antitrumpista o qué, Troller? Sí, claro, claro. En cambio, Nico lo veo tranquilito. Le pregunto antitrumpista y Nico dice, yo no sé cómo está hablando. No, exacto, yo espero las elecciones. Ay, ¿para a mí decir? Tampoco me pregunten nada. Yo es que Nicolás es un tipo muy sensa. Zen, muy zen, digo. Ah, zen. Pero yo creo que Nicolás, dentro de todo su espíritu, es de extrema derecha, yo creo. No, hombre. Pero justa. De pero ultra. Justa. No, la vaina está dificilísima. Bueno, no voy a dimitir. Nico tiene que. Sí, yo quiere? Tengo, yo tengo. Vamos a hablar. No va a dimitir quién. Vamos a hablar de Miss Infierno. Que no va a dimitir. ¿Miss Infierno? Sí, ella se llama Mariyam Shaina Nassim. Tiene 21 años. Y gatille. No, un momento, ¿qué pasa? No, no, no, pero puede gatillar. Es una diabla. Soy de ultra, tranquilo, vea. Sanguilla. Mire, la mujer se fue a México. Ella es de Maldivas. Y va a participar en Miss Universo. Ajá. Pero ¿cuál es Cristian en gatilla, brother. No, ¿cuál es el problema que ella tiene? ¿Cuál es el problema? Que en Maldivas son islámicos, pero ultra islámicos. Sí. Entonces, han dicho todos los jeques, toda la gente importante, digamos, de Maldivas, ha dicho, es que el gobierno maldivo no acepta ni apoya ningún concurso que menoscabe la religión, las creencias y la cultura del pueblo maldivo. Así que pedimos a la participante que se retire de inmediato, porque se debería llamar, en vez de Miss Universo, Miss Infierno, ese concurso de Satán y de Belcebú. ¡El infierno! Y ellos no creen. Era de Trump, ¿no? Claro, claro. Exacto. Un presentador dijo que era una mujer lujuriosa y repugnante, pero hay parte de la población que la apoya. El caso es que Mariyam Shaina Nassim se fue para México y dijo, yo no voy a dimitir. Sí. Y arrancó para el concurso. Pero, perdón, Nico, te agrego una cosa. Eso tiene un antecedente, y es que la semana pasada se celebró el Grand International y, de hecho, la modelo pakistaní, que se llama Roma Michael, encendió una polémica y la acusaron hasta de muerte porque salió sin burka y en vestido de baño. La amenazaron de muerte y le tocó renunciar. O sea, que ahora las misses no pueden... No pueden, exacto, pero ella sí no le tiene miedo a nada. No voy a dimitir. Yo tampoco. No voy a dimitir. Pues hay un personaje que parece que está enranchado en que es inocente, y es Evo Morales, que ya pues digamos ya está acusado de violencia sexual contra las mujeres, de haber estado con una niña menor de edad, de haberla dejado embarazada, bueno, una cantidad de cosas. Y en este momento en Bolivia la situación está tensa también, porque en las calles están en plena, digamos, pelea con los que apoyan a Evo Morales y que dicen que todo eso es una digamos, una persecución política, y el gobierno, que obviamente lo quiere llevar a juicio. Entonces la cosa está complicada, y Evo Morales, que se cree presidente, bueno, fue 5 veces, sí, se cree todavía que está en el poder, dice que si llegan a hacerle algo, todo el mundo va a salir a la calle. Yo no sé por qué me suenan estas palabras. Sí. A defenderlo. Ah. No quiere dimitir. Ya se... Pero usted, ¿por qué está atacando a alguien que quiere llegar hasta el 2030? Y ya no más. Pues sin estar en la cárcel, Evo Morales, sí, quiere llegar mucho. No, más. Usted dice que se recuerda de alguien más. ¿Qué? Enfrente. De eso, o sea, varón. Recuerdo unas palabras, dígalas, sí, ¿de quién? Es que los gobernantes me parece que no deben alebrestar a la gente. Ellos verán si salen a las calles o no, pero... Porque una cosa es estar en contra del gobierno, pero el gobierno sacar a la gente es como absurdo. No voy a dimitir. Ese es otro ejemplo. Entonces tenemos 5 ejemplos. Michelle, ejemplos. ¿De no voy a dimitir? Sí, el de que quieras. No, no tengo. Bueno, ¿tienes algo? Bueno, sí, sí tengo. Los que sí dimitieron son 250 mil lectores del Washington Post que cancelaron la suscripción tras el anuncio de que no respaldarán a ningún candidato presidencial. ¿Cuántos? Yo no la cancelé. 250 mil. Santiago Ángel. Claro. En delay, pero ahí siguen. No voy a dimitir. Pues estos dijeron que sí iban a dimitir y cancelaron la suscripción. Luego de recordemos que Bezos había defendido y respaldaba al electoral de Washington Post tras la huida de los suscriptores y dijo que el problema que él cree que tienen los medios en Estados Unidos, seguramente en otros países también, es que toman partido sobre los candidatos políticos y que eso genera pues una separación de las personas y etcétera. Que él también, eso es como promover un tipo de violencia, que por eso él dice que deberían todos ser imparciales. Sin embargo, pues este es un golpe duro para el Washington Post porque pues las personas no están contentas y pues de un día para otro cambiar el ritmo que venían, de que esperaban que un medio tan, claro, importante como el Washington Post dijera su concepto, pues los tiene muy desilusionados. Bueno, no voy a dimitir. Le preguntaría a Orlando si podemos poner ídolos. En Los Originales presentamos a los ídolos. Gente que con sus decisiones demuestra que para ellos el bien y el mal son apenas una circunstancia, no una obligación. Ah, sí, sí, Nico, ¿le pido dos joyitas ya? A ver, muestra. Warren Beatty, que en 2017 dijo, and the winner is La La Land, y era Moonlight. ¡Ídolo! ¿Y qué tal nuestro amigazo Steve Harvey? Coronó y descoronó en solo 2 minutos a Ariana Gutiérrez como Miss Universo. ¡Ídolo! ¡Colombia! I have to apologize. Miss Universe is Philippines. Bueno, pues vamos. Yo no sé si Nicolás recuerda. Sí, cuente. Que Eva Rey se puso histérica porque Bob Iger ganaba mucho más que los empleados de Disney. Sí. Pero a ti, ¿qué te pasa? Pero es que ese es un ampón. Que era un inútil, que no había hecho nada. Que no ha hecho nada. El tipo lo hizo sino. Sí. Lo hizo sino. No hizo nada, pero hizo. Revitalizar los parques, comprar Pixar, comprar Lucasfilms, comprar Marvel, comprar 20th Century Fox. Pues yo no sé si el tipo hizo algo. Alguna cosa era, hizo, tal, ¿sí, el no? problema, que al tipo le rogaron que volviera y va a ser presidente hasta el 2026. Yo le digo Bob, ¿por qué? Porque es amigo mío. Se llama Robert Iger. Ese es un berraco. Ese tipo volvió Disney la empresa que es. Es una empresa que está por encima de la segunda, Warner, 10 veces más de tamaño. O sea, imagínense eso. De los que llaman los super estudios, los Warner Discovery, factura la mitad de lo que factura Disney hoy en día. Entonces, pues no molestemos más a Bob Iger. Y lo tiene hasta el 2026, y en el 2026 vuelve y le piden perdón. Bob se debe ganar unos 95 millones de dólares al año. Pues Mbappé se gana 115 y no hace un carajo. No, hace pues, 3 goles. Bueno, no le da pena. Pero, ¿cuánto se gana James, por ejemplo? Pero ¿cómo van a comparar? Ese es un imbécil. No, deje. ¿Cómo se gana? 1.5 millones. ¿Al mes? No, al año. Por temporada, sí. Pero les pregunto, ¿para ti es más valioso Mbappé que Bob Iger, Michelle? Uy, no. No, no, no. Pero perdón. ¿Qué es el Real Madrid versus Disney en el mundo? Nada. No, es que Disney es muy poderoso. Pero no. Es un pendejo, dijo. Eva se paró un día y votó el programa y le tiró un esfero anico en el ojo y le rompió la pupila. Y de ahí tiene esos orzuelos que le salen todo el día. Exacto, desde ese día de Barrey. ¿Es en serio, Nico? Sí, claro, me lanzó un esfero. Pensé que había sido por besos en los ojos. No, ella se lo tomó de otra manera. Bueno, de pronto un beso de Barrey así medio piada es delicado. Pero ¿Qué pasa, Nico? ¿Qué pasa? Rico aquí. Nada, está contento. Pues hoy en día el tipo tiene la entrada a los parques en $130, troller. Como 150. Todos los días le ponen 10 más. Eso costaba 40. Eso costaba cuando yo fui 10. Sí. Bueno, era un pobre. Y uno no va solo, ¿no? Claro, es el problema. Pues que eso, exacto, eso pero vale. Lo mejor es ir solo, de sí, verdad, pues, y emborracharse todo el día y no ver y no ir a nada. Y no meterse en ninguna atracción. Es que yo conozco un amigo mío que va y no entra a ninguna atracción. ¿Quién? Se sienta solo, camina, sí, si ¿no? se mama, se va al hotel, come en un restaurante francés, se mete 3 whiskycitos, una carnecita o un steak. A poivre con papas a la francesa o puré y se larga. Bueno, mame, pues es una buena pero idea. Pero solo, él no necesita de nadie. Yo haría lo mismo. La pregunta es: ¿uno para qué va con gente? Joder, madre, mame. Bueno, entonces, pues estaba pensando en esta nota que me parece absolutamente maravillosa y es Bob Iger. Entonces, pues ya. La compañía, digamos que la acción no ha sido la más exitosa, pero la acción ha subido un jurgo desde que entró Bob Iger. Lo importante es cuánto, o sea, cuánto, espérense, es que no la quiero embarrar. No, sí, ¿cuánto vendió Disney Company? ¿Cuánto vendió? Ventas, parques, ABC, todo lo que es dueño, sí. Las plataformas, toda esa vaina. ¿Cuánto vendió Disney el año pasado? Ustedes pensaron que les iba a regalar la vaina, ¿no? Ahora, quiero saber en qué anda Raúl Pájaro. Aquí está. No, atento, atento. Bueno. 100 mil millones. ¿Espa? No, es que se va la P al final, 100 mil millones. Ay, yo no. Michelle puso 200 millones de dólares. Eso vende el tía. No, pues con razón llamaron a Bob Iger para ponerse las pilas. Menos 2 para Michelle, directo. Escribí rapidísimo. En los originales. La correccional. Orlando puso 200 millones. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Menos 1, menos 2 para Orlando también. Uy, pero. Pues que, ¿qué hago? Si contestan así, ¿qué hago? Cartron es 100 mil millones de dólares y Nicolás Samper 11 mil millones de dólares. Eso vende el grupo Aval. No, no tanto, no tanto, pero vende, vende. Ante esta. Problema, menos 2 para Michelle, menos 2 para Orlando. Pero Troller puso una cifra buena, puso 100 mil millones de dólares. La respuesta correcta es 90 mil millones. No, dólares. Muy bueno. Es muy cerquita. Por lo cual le tiro 2 claro, puntos a Troller. Muy bueno. En los originales, menos 2 para Michelle, menos 2 para Orlando. Y 2 para ti. Yo puse 200 mil millones, pero también es mucho. Y de veces, sí, cuando usted no puso 200 mil millones, claro, usted puso 200 millones. Aquí no dice. 200. Yo lo solicito que lo miren. Ah, 200. 200 millones. Ahí no es mejor en letras. Por letras es mejor. Mejor en letras. Nunca pongo en números. Yo entiendo 200. Aquí dice 200 millones. Sí, director. Mejor poner en letras, definitivamente. No se enreda ahí. ¿Qué tal el lambón? No se enreda ahí. Y me toca meterle la roja porque anda muy cansón este man. Ajá. Yo le recomiendo que se calle, Orlando. ¿Cómo queda el aripazo? Diciendo es que, ajá. Bueno, le quedan menos 12, Nico menos 9, yo tengo menos 7, Carl tiene 2 puntos. ¿Cuánto tiene Nico, Alan? Nico menos 9. Ah, sí, pero es que se regaló hoy un rojo ahí, pero él quiso, él quiere. A él le gusta. No, yo traté pues de sí, aguantar la vaina, pero que le pongan la roja. No, no me gusta, pero en votación. Yo quise aportar a una nota, en Japón y eso me trajo a mí una cantidad de inconvenientes. Por insensato. Sí, porque usted no tiene ni idea de esa vaina, o sea. Ah, pero ¿cuántas veces ha ido a Japón? ¿Cuántos amigos japoneses tiene? Ninguno. La imaginación no tiene límites. Ay, carajo, nos tocó. No, no, fresco. Fresco que ya nos vamos, fresco. Creo que se están burlando del director. Fresco. La leve impresión. Y muy lambón, bueno, ¿listo? Orlando con el director. ¿Cuál es el ganador del Twitter de hoy, señor? Sí, mire, del tema odias el Halloween. Cuando sí, no lo prepara, ¿sabe qué dice? No, no hay nada bueno. No, es que siempre no lo preparo. Cierto, no, cuando no mira nada, dice no, ¿sabe que no hay nada bueno? No, cuando no ha preparado dice, sabe que no hay nada bueno. Que lo coja así en sorpresa y dice, nada bueno, nada importante. No, es que hay unos días que no están buenos. Pero el ganador del tema odias el Halloween sí o no y por qué fue Rafaela Insúa, que dijo, si lo odio, ese día tú ves a cualquier cantidad de calvos gordos y acomplejados que se disfrazan como si fueran niños. ¿Es que acaso de niño no los disfrazaron del zorro? Andan con la cara pintada en la calle, en el Transmilenio no tienen cuidado, te manchan la ropa, cojan oficio todos esos plagos. ¿Ese es el ganador de hoy? Es correcto. Michelle, tu opinión. Dictadura. A mí me parece que hay otros. ¿Cuál? No recuerdo. Ah, mira, no recuerdas. Yo manejo varios flancos en el programa. No estoy tan ¿recuerda alguno o le importa? No, desgraciadamente no tengo cómo rebatirlo, pero me suena. Estamos como los de Aso, ¿no? Que el Pegasus y que y ahora resulta que no hay pruebas de que existía el Pegasus. Entonces, pues para dejo así mejor del tweet. Queremos ver las actas. Oye, pero están cada vez más, de verdad, todos merecen roja. Me despido. Sí. Los originales.